Oxy Radio. Los sábados de 15 a 17. Almas de Acero. Octava temporada. Conduce Luis Sarmiento Poza. Almas de Acero. Octava temporada. Octava temporada. Aquí por Oxy Radio. Querían lo mejor. Acá tienen lo mejor. Gene Simmons en Argentina. El 24 de octubre, líder y bajista de Kiss se presenta en el Malvinas, donde tocará todos sus grandes éxitos. Anticipadas en Ticketek y en los lugares de siempre. Gene Simmons, 24 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas. El demonio está de regreso y vos tenés que estar ahí. El 2 de noviembre, Helloween en el Luna Park. Pumpkins United World Tour. Con Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikart y Marcus Groskopf. Juntos, después de 24 años. Helloween, la reunión. 2 de noviembre desde en el Buenos Estadio Aires, Luna Park. Argentina, Oxy Radio. Es la hora 13. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Buenas tardes, bienvenidos a Café Metal 2.0. Como dice nuestra amiga Carol Cisfuente, es un bonito día, no hay mucho calor ni mucho frío. Me sale mexicano, ándale. Gracias, yo paso. Cambié de dial en este instante. Bienvenido, Ricardo, me alegro siempre con ese espíritu. ¿Todo bien? El espíritu argentino, la alegría. Sin poner en los auriculares no iba a escuchar nada, ¿no? Es imposible, ¿no? Bueno, sí, esto es, hay que hacer todo yo. Tengo, esto, sí, estoy cansada, estoy cansada. Yo soy un ilustre. Yo necesito cosas. Bueno, saludos acá, amigo. Sí, espérenme un minuto, que es un día muy hermoso. Este es el programa verdadero número 33. No el anterior. Yo sabía que era 32 el anterior. El anterior era 32, que era Carlitos Tevez. La estampita de Carlitos Tevez tiene que comprar. O la figurita. Y este es el 33, que para los cristianos es la edad de Cristo. Jodido que un señor de 33 años en esa época no estuviera casado, amigo. Claro. Difícil, según los que saben, no yo. Bueno, Facundo, manos de tijera, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué le pareció el partido? Que se jugó bien. No, yo le doy mi opinión sincera. ¿Qué que se porque jugó yo fui bien, la conferencia pero... de prensa, no estaba viendo el partido. Después vamos a hablarlo de la conferencia de prensa. Ah, bueno. Después, cuando pongamos el tema de esa banda. Sí. Yo estaba laburando acá y le estaba dando más bola al partido. ¡Obviamente! No, pero se jugó bien, no entraba. O sea, Argentina. O sea, ¿por qué le dan a Benedetto cuando Messi solo frente al arco patea al palo? Que lo siento. Lo siento. Jodansen. Bueno, y ahora vamos a la altura de Quito. Hay un par de cosas que quiero decir antes de volver al programa. Yo sé que a Ricardo estas cosas lo vuelven loco. Pero bueno, A y B. Qué hermoso lo que dijo Mariana Fabiani. Lo quiero decir antes del invitado también, porque es un lío. Estaba en el medio de los peruanos, ¿no? De los hinchas peruanos. No, la movilera. Sí. Y entonces en un momento cuando termina, bueno, terminamos desde acá, le dice, y ella, Mariana Fabiani, le dice, fíjate si todavía tenés la billetera. Bien, un chiste que podemos hacer entre nosotros. O sea, es un chiste que nosotros, y te cagas de risa y te burlas del otro. Pero eso lo dijeron en serio. Y el otro dijo, no me quisiera encontrar con el 9 Perú Guerrero a las 3 de la mañana en Constitución. Yo tampoco, sinceramente. Yo no me quiero encontrar a nadie que me... me quiera hacer yo mal. A las 3 de la mañana ando por Constitución. Hemos sentado en cualquier lado, pero quiero decir, encontrate nada y bueno, pero como diciendo, es negro y feo y está en Constitución. Está, y el tercer no todos palo. Los negros feos están en Constitución. Claro. Que esté un 75%. Claro, pero justo que era el 9 peruano, o sea, esas cosas. Yo sé que se nos escapan a los viejos, se nos escapan mucho esas cosas porque no somos políticamente correctos. Claro. Pero estás en la televisión, fíjate un poquito, amigo. Y por el eso tercero. Radio. Claro, que podemos decir cualquier mierda. Y el tercero es una discusión de un pibe que escribió a veces en una revista de estas gilustres, una de las gilustres. Siempre me pareció un espanto el pibe. ¿Cuál de todas? No voy a decir nada porque simplemente voy a decir el hecho. Ya, bardeando al fútbol desde el punto de vista, ¿viste cómo son los rugbyers de insoportables? Que ellos se creen que son la quinta esencia del mundo. Tengo la suerte de no conocer a nadie. Bueno, tiene la suerte. Ese... ¿Los rugbyers los que...? Los rugbyers. ¿Los que pierden con todo? Los que pierden con todo, porque pone, ustedes qué sé yo, y yo le puse, bueno, habló el perdedor serial. Derrotadita. Y dice, pero nosotros no cobramos, qué sé yo. Le digo, perdón, los que juegan afuera sí cobran. O sea, que es una mentira. ¿Te lo encontraste en un bar o algo así? No, como siempre en las tonteras de uno está hablando con uno y se mete y después te dice que soy... Que, bueno, y después se hacen lo malo. Ya. Lo voy a encontrar seguramente en Halloween o algún lado. Y a mí se me sale la cadena. Después puede pasar lo que pase, bueno, pero... ahí sí te apoyo. Avísame y vamos. Pero un Gil, siempre ese matonismo del rugbyer. Claro. De que se cree superior. ¿Superior a qué sos, campeón? Primero ganó un partido, después... Claro, sí, tenés Estano. Hablas de limpio y te castigás ganó con Estano. Mundial, payaso. Le dice, ustedes, la de Faso, la vino, cerveza, y vos te das con Estano, la concha de tu madre. ¿Qué problema hay? Si claro. Cada uno hace de su... Claro, culo. Pero viste ese bardear desde un punto de vista, yo soy un campeón y nosotros somos... La Unión Argentina de Rugby, somos mejores. Hay que recordarle que fueron en la época de que Mandela estaba preso y que después ahora somos todos, amamos los negros. El equipo argentino fue a jugar con Sudáfrica, cuando se supone que había una dictadura. Entonces, no rompa la pelota, claro, que son pero derechos. Eso es todo gracias a Hugo Porta, que es una persona que es... La mosca en la leche, o sea, el tipo tiene una humildad. Bueno, pero predica otra cosa, pero no esas pavadas. No, esas cosas del después le pegan, como salió los videos, le pegaron al linchera, allá esos pibes, o esos que le pegan. Y si vos llegás a Brasil y le pegaron un adoquinazo en la cabeza a otro muchacho, de porque se hace, son así. Se, aparte le pegan entre todos, claro, no, solito. Después de este muchacho que le digo, le tenía miedo a un trapito un día que fue a dejar el auto. Le digo, pagale 10 pesos, pelotudo. Como le dije a nuestro amigo el editor, le decía, dale 10 pesos ahora y le damos 10 después, le dije. Y el flaco me dice, todo bien. En cambio, al otro hizo, sí, ¿cuándo? O sea, mucho músculo, pero cagazo. Bueno, me saqué el código. Porque apuran a los gilas, como uno está viejo, ya no, viste, los músculos se me cayeron, viste, te vienen a hacerlo loco. Hace 15 años me miraba así, calladito, con la mirada para abajo. Bueno. Un cagón. Ahora hablamos de esto, que es lo más lindo que hay, que es para mí, ¿no? Que es el heavy metal, una de las cosas más hermosas. Mientras esperamos que llegue nuestro invitado. Sí, estoy, pero vamos a escuchar música. Yo elegí Chrome Division por una cuestión. No sé, estamos buscando. No es Motorhead, pero tiene un cariño cercano. Entonces, sí, la influencia principal podría decir que es eso. Y es Jagrat, que está en Dimmu Borgir, todos lo queremos, así que... Es el proyecto paralelo que él tiene a Dimmu Borgir. Inclusive yo compré uno mexicano, ¿no? Te traen un sticker, una cosa que dice, la banda paralela con sonido Motorhead, dice. Sí. O sea... Bulldog and Leash elegí. Sí, del álbum del 2011. Sabés que lo grabaron entre, al ser un proyecto paralelo, se ve que no tenía mucho apuro en desarrollarlo, porque entre el 2009 y 2011, ese fue el periodo de tiempo que usaron para grabar este disco. El álbum es Knockout en el tercer round. Y el tema, ¿cuál era? Bulldog and Leash. Vamos entonces con Crown Division. Dale nomás. Bueno, acá estamos nuevamente al aire y ya llegó nuestro invitado del día de hoy, guitarrista de la banda Necropsia de Lima, Perú. Presentate, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Walter Costa. Soy conocido en Perú como Walter Crucifier hace unos 25 años porque empecé a tocar en una banda... No empecé, pero mi primera banda importante fue en el año 95, que se llama Hades. Es una banda muy reconocida. Es de las históricas. Históricas de Perú. Antiguas. Exactamente. Y bueno, era un prerequisito tener un nombre agresivo, así que me quedé con Walter Crucifier, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahora la nota es básicamente, en realidad básicamente, la invitación surgió porque estás tocando en Necropsia, pero a la par también estás con otros dos proyectos que lo llevas en forma paralela, ¿no es cierto? Es correcto. Bueno, yo ya tengo casi 10 años en Necropsia. No soy fundador, pero tengo casi 10 años con Necropsia. Me va muy bien. ¿Grabaste los dos últimos álbumes? He grabado los dos últimos álbumes que lo hicimos con Icarus Music Posander, que es nuestra productora, ¿no? Y nos ha ido muy bien. Estoy contento con el último disco, que bueno, ya hace 3 años que ha salido. Y paralelamente, como mencionas, tengo ya no un proyecto, sino tengo otra banda que se llama Metal Crucifier, que va asociada a mi nombre. Ajá. ¿La formaste vos, esa? Yo formé mi nombre artístico, entre comillas, y con... Bueno, es una banda diferente en relación a otros proyectos o otras bandas. No, Necropsia es básicamente thrash metal. Es un thrash death. Ahora es bastante, o sea, por lo que vos escuchás en los últimos, no en el primer trabajo, Slave, el primero no, sí, es otro. Sino en lo último lo arrimamos más al sonido actual de Creator, por lo menos a mí, sí, claro. A mí escuchar, ¿no es cierto? Sí. Pero para mí es básicamente trash. Uh-huh. En cambio, tu otra banda, la banda Metal Crucifier, está más orientado a un heavy metal, speed metal. Exactamente, es un speed que metal. Se desarrolló en los 80. Exactamente, es un heavy metal clásico. Lo que pasa que siempre quise tener una banda de heavy metal. Yo crecí escuchando heavy metal, como todos seguramente. Claro. Es el primer género, bueno, obviamente el rock, hard rock, heavy metal. Y yo cuando era muy joven, allá en Lima había un programa de televisión que se llamaba Disco Club. Sí. ¿No? Disco Club de Gerardo Manuel, alguien que nosotros le tenemos mucho cariño allá en Perú, ¿no? Y de chico veíamos videos pues de Twisted Sister, ¿no? En claro. La televisión, entonces lo primero que recuerdo es eso. Entonces yo vi, recuerdo, estoy recordando, y yo me dije, yo cuando sea grande quiero tener algo así, ¿no? Y entonces, y pasó, ¿no? En realidad no fue algo planeado, simplemente pasó. Sucedió. Exacto. ¿No? Las cosas van desarrollándose, pero bueno, hay otras que evidentemente cuando tienen que ser, son. Y, o sea, vas, alternás, tocas con una, tocas con la otra. Sí, claro. ¿Y tu tercer proyecto? Son bueno, allá en Perú no hay tantos recitales como seguramente hay acá, ¿no? Sí. Acá allá hay pocos, nunca ha pasado que me he cruzado. En un par de oportunidades he tocado con Metal Crucifier y con Necropsia. No, sin mucho problema, todavía puedo tocar. Bien, todavía el cuerpo aguanta. Aunque ya a los 40 años ya los achaques me están llegando. Sí, eso es inevitable. Sí. La vida cuando te llega, pasa. Cuando llega a los 50, lo sabes. Como que ya te doy el cuento. Es como la factura que nos va a pasar la vida. A mí me está pasando la boleta, factura, guía de remisión, IGB, impuestos, IVA, todo. Y entonces, vamos con tu tercer proyecto, que es. Aparte tengo un proyecto, justamente estoy tratando de sacar para dejarles unos discos promocionales. Se llama Blasphemous Division, que es una banda de black death metal, ¿no? Orientado a un sonido sudamericano, Sarcófago, cosas así. Característico, podríamos decir, de una banda peruana. Pero esa propuesta es diferente. Digamos que es diferente. Yo les voy a dejar este disco promocional para que puedan escucharlo. Dale, seguro. Si puedo sacar esto, porque hace rato que no puedo. Y es un sonido diferente, y eso me atrajo. Porque yo usualmente cuando estoy en bandas... ¿Te sumaste a ese proyecto entonces? Sí, me invitaron. Uh-huh. Me invitaron a sumarme a este proyecto, Blasphemous Division, para abrir a Impiety. Impurity de Brasil. ¿No? Entonces me pareció genial, yo los apoyé. También salió el concierto, también sonamos. No le digo por mí, sino la amalgama, la química que se generó por esta unión, que decidieron invitarme a formar ya permanentemente la banda, ¿no? Entonces estoy muy contento estos años de hacer metal. Aparte tengo otro proyecto. Un cuarto proyecto. Esto ya es un poco, no sé si acá se utiliza la palabra conchudo. Sí, depende. Según tiene muchas ascensiones. Claro. Yo conchudamente voy a sacar un disco como Walter Crucifier, que es un heavy metal más tranquilo, que no es tan speed como... lo que pasa es que yo hacía temas, entonces decía, acá hay temas que no pueden ir como Metal Crucifier. No me siento bien tocando temas un poco más tranquilos, más suaves, ¿no? Entonces dije, bueno, haré algo paralelo, ¿no? Y este disco de Walter Crucifier, lo único raro, por así decirlo, es que voy a cantar yo. Toco guitarra y voy a cantar, ¿no? ¿Y con músicos invitados, sesionistas? Sí, he invitado a músicos como el bajista actual de Necropsia, que muy bueno. Me ha sorprendido por el momento de escuchar la grabación. Y usualmente nadie me sorprende, porque yo tengo 40 años, vengo escuchando rock, hard rock, nada me impresiona. Sí, claro. Al inicio, en los 80, cuando salían estos músicos tipo Malsti, el mismo, Vinnie Moore, que uno se quedaba, ¿no? Vinnie Moore. Esto está loco, esta gente está loca. El mismo Satriani, Ibai, qué sé yo, ¿no? Cuando salían estas nuevas tendencias como Morbid Angel, uno decía, ¿Qué es esto, no? Y uno se pegaba y así. Es que no sé si le habrá pasado a ustedes, pero en Perú todos empezamos con hard rock, heavy metal, y de pronto apareció... Sí, fue como una evolución. Sí, y de ahí aparecieron estas bandas de death metal, pegamos con DSI ya en 90s, y de pronto sale también paralelamente la metal underground sudamericano, entonces estábamos un poco... Claro. Un buen golpe. Sí, más o menos ves en cada región, en cada país, en cada zona, tiene el desarrollo de... Tiene el desarrollo de lo que es el metal sudamericano. En países como Colombia, Perú, Chile, o sea, lo que se estaba haciendo en Brasil y fue todo como una gran fue todo en conjunto. Digamos. Sí, lo de Brasil fue terrible. Fue, sí, yo claro. Creo que fue Brasil natural, fue increíble, no podía creer las cosas. Rastreás en los demás países y en todos hay algún proyecto que en ese momento sonaba de la misma manera. Exactamente. Pero ahora que tenemos los discos cargados en la máquina de Necropsia, vamos a escuchar un tema del último álbum en estudio. Uh-huh. Contame un poquito el resto de tus compañeros de banda. Y elegiste un tema para escuchar, ya. Así la gente se va dando cuenta cómo suena Necropsia y después seguimos charlando. Correcto. Bueno, el último disco grabamos Paul Alan Pinto, que es un baterista muy reconocido en nuestro país y para mí es el mejor baterista de metal que hay por allá, sin desmerecer a otros, pero para mí el sonido que tiene es muy muy sólido y técnico, ¿no? Uh-huh. Lo grabó César Morán, bajista histórico, digamos, de Necropsia. Gustavo Bermúdez, que es el seguramente el tipo más metalero y más simpático de Perú, porque es un gran tipo. Y él es la base, la piedra angular de Necropsia. Si él no está en Necropsia, no es Necropsia. Claro. ¿No? Entonces, bueno, nosotros y quien les habla, grabamos ese disco. Fue un trabajo muy arduo. Fue la primera vez en mi vida que yo trabajé en un disco. ¿Por qué? Porque a veces, ustedes saben, nosotros tenemos nuestras profesiones, nuestro trabajo, sí. Nuestras familias, pero todo coincidió en juntarnos la banda y poder trabajarlo, hacer una preproducción, pensar. Ah, bien, ya encarado de otra manera, más profesionalmente. Yo estaba de vacaciones en esa época y en un mes vivíamos en el estudio, todo el mes vivíamos en el estudio. Por eso que el reflejo y de este trabajo está justamente en el disco. No es porque yo lo haya grabado, sino si ustedes escuchan. Un sonido bien profesional. ¿Qué tema vamos a escuchar? Victims of the Crucifier. El tema Victim, a ver, el operador, ¿lo tenemos ahí en punta? ¿Listo? Qué grande. Bueno, vamos a escuchar Necropsia, presentar el tema y seguimos charlando. Bueno, este tema se llama Victims of the Crucifier para todos ustedes. Necropsia. Yeah. Bien, entonces escuchamos Necropsia de su último trabajo en estudio. Temón. Presentado acá por uno de los autores y este que interpretó la pieza musical que acabamos de escuchar. Necropsia hace unos años atrás estuvo acá en Buenos Aires tocando. Sí, vinimos hace 3, 4 años, no recuerdo. Con más Udo. O menos. 13. Sí. 3, 4 años. Cuando Udo tocó en el Teatro de Flores. Correcto. Ustedes hicieron varias fechas abriendo para Udo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, fue una. Vinieron, tocaron y se fueron. No, y después hicieron una fecha más en San Justo, ¿no? Claro, al día siguiente tocamos en ese lugar, San Justo. Fue un concierto más thrasher con claro, otro tipo más de ambiente, otra gente, sí, otro otra público. Gente. Pero bueno, no hubo mucha prensa, no hubo mucha difusión, así que muchísima gente ni se enteró. Yo, por ejemplo. O tampoco se enteraron de que el Soporte era una banda de Perú. Correcto. Pero bueno, no importa, ya no va a faltar oportunidad para que ustedes estén. Claro, van a volver seguramente. Claro. ¿Qué tienen proyectado ahora con la banda? O sea, ahora hubo una reedición del primer trabajo. Sí. Que en realidad sería la tercera vez que lo reeditan, ¿no es cierto? Es correcto. Hubo una reedición del tape, ¿no? Sí. Después hubo una. No se asuste, la 1:30. Ah, ok. Después hubo una reedición en CDR. Sí. Y ahora hay una reedición, claro. ¿Qué tiene de diferente esta última? Bueno, hay una reedición en CD. Bueno, fue remasterizado y hay 3-4 temas nuevos que grabamos con la actual alineación, ¿no? ¿Temas nuevos compusieron para...? En realidad son temas antiguos que no se pudieron grabar en ese momento archivados. Porque no alcanzaba el dinero, ¿no? Ah, muy bien. Qué raro, Sudamérica, ¿no? Sí. Como no alcanzó el dinero, grabaron solamente esos temas que aparecen en el Slate of the Magic y se quedaron estos postergados. Entonces, la idea de Gustavo y de Javier Zárate, el hermano de Carlos Zárate, era grabarlos, ¿no? Claro. Lo grabamos, obviamente que tiene un sonido diferente. Totalmente. Y la experiencia totalmente, encima de tantos años. Claro. Entonces, ese es el plus que tiene esta reedición en CD. Y hace poco ha salido una reedición en vinilo. ¿También? En vinilo. ¿No? ¿Dónde salió esa? ¿En Perú? En Perú. Posander. Pues también hizo una. Posander también lo hizo. Y bueno, ahorita está en la venta. Ha salido hace algunos meses, ¿no? Bien, está trabajando bien, Javiercito. Sí, claro, claro. Ya era hora. Era hora. Era hora que trabajara. Era hora, Javier, que trabajes. Que trabajes. El primer trabajo de Necropsia fue un cassette, un tape que tuvo mucha repercusión, o sea, más allá de salió en el 94 más o menos. Sí. Tuvo buena respuesta y la banda a partir de ahí, bueno, su nombre creció y se difundió por toda Latinoamérica. Correcto. Me acuerdo en el 95 tuve la oportunidad de verlos en vivo allá en Lima cuando viajamos con la banda Devastación en el tour que hicimos. Sí, claro. Pero tengo el registro, sí, de la banda en vivo, pero sinceramente no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Tomó algo ese día? Sí, no, hay mucho calor. Ah, sí, la altura. Le chocó la altura. ¿Cuántos metros hay en Lima? Cero. Claro. Me hizo mal la altura. De cero metros, claro. ¿Viste? Así que... Eso de estar al nivel del mar es jodido. Sí. ¿Tienen pensado salir de Perú o tienen proyectado algo a nivel gira? Mira, por ahora... Estamos enfocados en el nuevo disco. Hemos empezado a trabajar el nuevo disco. Estamos haciendo la preproducción. Ya con el nuevo line-up. Ya no está Paul Pinto, ya no está César Morán. Ellos renunciaron en su momento por temas personales, sí, ¿no? Y bueno, convocamos a un bajista, Carlos Llosa, que es el bajista de Chasca. No sé si escucharon, sí, Chasca de Arequipa, muy buena banda. Recomendado por el amigo Mito. Claro, Mito, mi hermano Mito. Un gran tipo. Ah, a propósito, hablando de hermanos y hermandad latinoamericana, Carlos Chac me dijo que tu especialidad era los cabellos, los maquillajes. Esa marica. Bueno, sí, en todo caso somos colegas. Ah, ahí está bien, eso te creo. Oh, mi compadre Carlos es loco. Sí. Bien, volvamos a la realidad. Estábamos entonces con los nuevos proyectos de la banda. Bueno, ahora enfocados en el nuevo disco. Queremos grabarlo, hemos empezado ya la preproducción. Hemos tenido varias presentaciones, lo cual nos ha frenado un poco. Pero yo personalmente en este año tengo varios proyectos que grabar. Sí. En primer lugar, el disco de Necropsia, el nuevo, el disco de Walter Crucifier, y cerrando el año tengo que grabar el segundo de Metal Crucifier. Y paralelamente también estamos grabando un 7 pulgadas con Blasphemous Division, así que activamente estoy... Me va bien, ¿no? Ya que hablamos de Metal Crucifier, podríamos escuchar algo. ¿De qué van las letras de Metal Crucifier? Si bien vos sos el guitarrista... Las letras las escribe el bajista, un amigo mío, Quique Ilave, Enrique Ilave. Él escribe... Si puedes revisar, escribe de varios temas, ¿no? Él es muy fanático de Lovecraft, que sí, ¿no? Si lees por ahí vas a leer cosas de Lovecraft. ¿Y en qué se basan las letras? Cuando yo hago los temas con él, yo le digo, habla de lo que tú quieras hablar, habla de Lovecraft, Nerlatotep, habla de quien quieras hablar. Claro. Pero también habla de alcohol, de metal y cosas así, ¿no? Que hay algunos temas. Acá no hay un tema, hay un tema que se llama Heavy Metal Beer, que habla de nuestra vida en los bares. A lo tanca. Justo lo que decías, que no te acordás. Claro. Las letras de Ricardo, a veces como la mía, en blanco. En blanco. Entonces escribimos de todo, todo eso, ¿no? Pero bueno, básicamente lo hace Quique, Enrique Ilave. Yo a veces meto mi mano, no soy bueno escribiendo líricas. Estoy ahora en mi otro proyecto, lo estoy haciendo. Tienes que hacerlo más. Estoy trabajando con gente, no sé si han escuchado a Adrián de Al Águila, que es el actual vocalista de Masacre, es una banda de heavy metal de Perú. Masacre, sí, sí, una banda antigua. Con sí, él estoy escribiendo algunas líricas, siempre hablando de alcohol, de metal, de cosas oscuras, ¿no? Yo crecí escuchando eso. Si no, ¿cómo era la banda que pasamos el otro día? Que le Cobra Sarli. Que era ruta. La letra tenía ruta, cuatro palabras. Claro. Nada más. Ruta, alcohol. Ruta, alcohol, drogas y putas. No, no, y chicas, así, porque chicas tuvieron que cambiar. Así que ahí ya tenés una idea. Claro, bueno, acá estamos ayudando. Escuchemos un tema entonces de este álbum, de Metal Crucifier. O Crucifier. Uh-huh. ¿Qué con nuestro inglés de mierda, vamos. Del 1 al 9, por favor. Es la... del 1 al 9, quieres saber nuestro. El último tema, el tema Metal Crucifier. El 9. El 9, de ese. Sí, sí. Exacto. Inspiración, si hablamos de música, de bandas, mi mayor inspiración es Running Wild. La primera época de Running Wild, que me parece alucinante. Gates y Brand. Ajá. Claro. Victim of Stage of Power. El tema se llama Metal Crucifier, justamente. Metal Crucifier, vamos, cuando guste, operador. Frozen body, burnt to your veins. I'm from beyond. Qué velocidad. Qué susto. No, no quiero que. Perdón, me deben 30 segundos. Porque le dije un minuto y tardó uno y medio. Oh, no, no, esto va a ser este. El que cobra es el de Alma de Acero. Lamentable, un minuto y medio después. Les dije tardaba un minuto y tardé. Usted es un campeón. No, tardé, le dije tardo dos y tardé un y medio. Eres un trome. Como un susto recordando lo que pasó con Mantras, ¿era? El día de Mantras. Y que me agarró un. Que ese día no salió directamente. Ah, pero ese día fue el tema de. Que vino la colección. Cuando no, vino Fabián. Claro, sí, que vino. En la colección que Homer Piedra, Papel, Tijera por el disco. Ah, sí, cierto. Sí. Bueno, bien. Volvamos al invitado. ¿Dónde estamos? Hablando de soportes y demás, ustedes alternaron con bandas ya de, en un extremo, digamos, la punta de que la es Metallica. Metallica, y después bandas no de menor nombre, pero sí, no ante 50.000 personas, pero usted, o sea, vos con tu proyecto. Sobre todo Necropsia, pudieron tocar, abrir para otras bandas, ¿no es cierto? Sí, claro, hemos abierto a Sodom, por ejemplo. Oh, ¿no? Qué lindo. Sí, genial, Sodom. ¿Dijiste Picture recién? Exodus. Los quiero. Increíble Exodus, cómo ha evolucionado, ¿no? Me sigue gustando, pese a que ya no tiene ese sonido tan crudo que en el Blood by Blood, ¿no? Sí, pero es una máquina. Es una máquina, es impresionante. Demoledora. Sí, abrimos ese show. Muy bien, genial. Y después nos quedamos así con la boca abierta mirando a ese es un monstruo. Es un monstruo esa banda. Con Metal Crucifier, como les comentaba, hemos abierto a Picture, a Green Reaper, Artillery, son bandas reconocidas, ¿no? Claro. No serán tan masivas, pero son muy conocidas, muy queridas. A eso íbamos, porque quizás tienen la misma popularidad, obviamente Metallica excedió todo, rompió las barreras de todo, pero sí son Artillery, por ejemplo, o Picture son bandas muy conocidas, populares, pero bueno, no estuvo muy lindo el recital de Artillery. Sería interesante el último. Que esas bandas lleven 50.000 personas. Sería un golazo. Miren lo que pasó. En Perú, en el tema del metal, es un poco ingrato, ¿no? Acá la gente es más pasional, sí. Con distintas vertientes de metal, trash, death, pero este es un país netamente heavy metal, aman mucho el heavy metal, y me di cuenta eso en el concierto de hace poco, del viernes pasado, de Malón. O Hermética sin Llorio, no sé cómo llamarlo, porque tocaron todos los temas de Hermético, claro, la gran mayoría. Homenaje aniversario del claro, disco. El ácido argentino. Sí. Y me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta porque yo fui con una amiga, toda esa pasión que genera, ¿no? Y cómo la gente lo vive, se suelta, se canta, siente identificado por las letras, claro. ¿No? Es un más allá de que sea nacionalista o no, es un las líricas tienen que ver con uno mismo. Sí. Salir, tomarte el bus, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces eso que de ahí. El camionero, todo. Claro, la canción del camionero. A mí me eso que vos mencionás me llamó la atención a medida que fue transcurriendo los 90, llegado el 2000, cuando ya una banda como Hermética trascendió fronteras y de repente a un chileno le gustaba Hermética, o a un peruano le gustaba Hermética, o a un colombiano. Es que es la realidad. Entonces, latinoamericana. Uno se sorprende porque viste que somos muy localistas, hay letras que están en jerga, o sea, con palabras, modismos propios de acá, de la región, de la zona, y trascender y a un país y que se identifique. Eso es lindo, a mí me gusta, sí, al revés también, viene del Perú, de Chile, te dicen otras palabras, viste, las que usan claro, coloquialmente, y vos decís qué bueno que está, porque si nos metemos a disfrutar de los suecos porque son vikingos y todo eso, ¿por qué no podemos decir chinga tu madre como los mexicanos? Claro. Es eso, cualquier cosa. Pero al final es... Igual yo pensaba que Perú, pues, o sea, con las bandas que tiene, tenía... No sé, a mí me parecía más heavy que Argentina. O sea, pero la banda que vos decís puta madre. Perú es más... Pero tienen, Trash Dead, creo. Tienen más, claro, más Trash Dead. Sí, el otro día justamente... Porque las bandas de Vienes... Chateando con Mito, me decía justamente que la escena, por lo menos de Lima, él me decía que él consideraba que era más Trash Dead. Uh-huh. Obviamente hay bandas de todos los estilos. Hay de todos los estilos. Todos los estilos últimamente... Heavy, hard rock... Muy buenas. Claro. Hay muy buenas propuestas, claro. Sí. Y en este momento... Está de progresivo, escuché un par. Que hablamos hace, ahora se me fue el nombre de la banda. Me voy a acordar. Que le hicimos una nota radial a los chicos. ¿Qué te llamó la atención últimamente de bandas nuevas o ¿en Perú? Sí, o no tan nuevas que quizás hace 5 años que están sonando. Y bueno, hay muchas bandas nuevas, incluida esta hace poco estoy tocando, la Hemo Division. Hay bandas como Profaner, que es una banda de death metal, clásico, sí. Recontra clásico. Evil Spectrum, que es una banda, todos son jóvenes, claro. 25, 26 años, y son buenas bandas. Entonces a veces en Perú, además sucede eso, no sé si acá, es que uno se cierra, ¿no? Uno se queda escuchando las bandas emblemáticas, las más antiguas, claro. Y cometemos el error de decir, pero si no hay nada nuevo, sí hay, sí. Solo que tienes que salir, ir a los conciertos, a los recitales, que exacto. No vas usualmente, porque si no, ¿cómo descubres música? Sí, ¿no? Uno descubre música yendo a conciertos, porque de repente no conocías una banda y de pronto la ves en vivo, que es lo mejor que puede... la mejor muestra es ver a una banda en vivo, porque es natural, tal cual lo escuchas, tal cual es. Sí. En estudio uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Sí, sobregrabar, pinchar. Sí, claro, grabar, pegar, sí. Ahora se hace eso, sí, ¿no? Pues, sí. Hay algunas bandas que tienen la batería secuenciada, escrita, claro. Pero claro. Está el humano. En claro. Un teclado. Entonces vos decís, wow, ¿cómo está? Y después yo quiero ver al verdadero, que se sienta ahí. Sí, claro. Y después tenemos a las históricas. Mito me decía, bueno, que van a sacar un nuevo disco, sí, claro, están en producción y todo eso. ¿Qué otras tenemos? Así, ¿Hades? Hades sigue. Hades va a abrir va a abrir el show de Venom. Ah, qué bien. Va a abrir Venom de Cronos, porque hay dos Venom, sí, ahorita. Sí, claro. Venom INC y el no Venom. Es como el Legan cuando estaba Tracy de un lado y Filipe del otro. En Tome de ID. Bueno. El lío del Tome igual fue por, creo, con una marca de la cerveza. Sí, sí, un tema por el derecho del nombre, claro. Da, no, claro. Al escabio, pues. Hades, bueno. Cranium, Morten fue hace poco. Morten están radicados en. Claro, los hermanos Cerrón, Fernán y Álvaro, que es Neviros y Anducias, viven en Estados Unidos hace mucho tiempo. Pero cada tanto. Cada 2 años van. ¿No? Bajan y tocan. Bajan y tocan. En Lima. Ahora está tocando en el bajo Chino Morsa, que seguramente lo deben conocer. Sí. Christian Jones, que era guitarrista de Mortala. Ellos son los Morten ahora. Muy buena banda, es una banda que todo el mundo aprecia ya. Es una banda que, pese a los años, se mantiene vigente. No porque toquen, sino porque ese sonido oscuro. La esencia la siguen manteniendo. La esencia exacto, la misma. Es verdad eso. Exactamente. Si escuchás sus trabajos de finales de los 80, los demos, su primer disco en estudios y demás, más o menos no están en el mismo carril. Digo, no es que depuraron el sonido, lo hicieron más nada más como, técnico, más trabajado, ¿no? O con el tema de ahora con la tecnología, uh-huh. Viste que perdés un poco de, sí, claro, le metés mucha compresión y demás cosas, sí, raras, se pierde calidez, claro, y se pierde esa cosa, ¿no? Pero bueno, Morten sigue manteniendo esa maldad, claro. que sí, además lo caracteriza. Además Álvaro, que es bien radical, claro. Él dice, no, yo no escucho nada de rock, yo solamente escucho metal. Y debe ser así. Por eso que yo siempre desde ahora yo lo llamo Alba Rock. Bueno, vamos con otro tema. Pero quería decir de algo social, que voy a decir. Lo que sabe Ricardo de la música sudamericana, es un campeón. Siempre vos le decís tal cosa y el guacho te la dice, yo, bla, bla, y vos decís, no va, no me cagues. Algunos fueron a la facultad a estudiar y hoy son profesionales y yo me pasé los 90. No, pero yo también, pero no me aprendí todos eso. Y pensar que cuando estábamos en Trasher, los únicos que nos respondieron fueron de un fanzine de Perú. Así que. Y sí, siempre lo tuvimos. Perú, era una banda, era un cassette grabado en un ensayo. Y los chavores dicen, che, que te contesten y te diga, está bueno en los 80. Perú. Eso uno se lo guarda, claro, viene, claro, acá. Después, bueno, fracasé, pero no importa. Con la escena chilena son de los primeros. Claro. Hay excelentes bandas en Chile. Yo conocí más lo de Brasil por ir a Brasil. Obviamente, cuando volvimos con Mutilator, Sarcófago, qué sé yo, Vodú. Yo no podía creer que estaban haciendo esos muchachos y nosotros estábamos Éramos rock todavía. Claro, éramos un heavy rock. Bueno, lo exportamos a España y le enseñamos a los españoles cómo se hacía rock. Claro, en los 70. Claro, con Mori, claro. Vamos con otro tema de Necropsia del mismo álbum que estábamos escuchando. Otro temita para degustar. El primer tema se llama Amnesia. Amnesia. Amnesia. Vamos con Amnesia, Necropsia. Dale nomás. Necropsia. Se va. Quédese, Carlos, no se va. ¿A dónde te vas, Carlos? Contame un poco la parte técnica de dónde grabaron este disco que suena tan bien. Ah, lo grabamos en el estudio Quarter Note de Paul Pinto. El disco lo produjo él. Y le hicimos un buen trabajo de preproducción, como les comenté, sí, hace un rato. Y bueno, Paul Pinto en el tema de producción, de grabación, es un capo, ¿no? La batería suena terrible, ¿eh? Sí, sí. Él, justamente el baterista, se preocupó en que suene. Claro, sí, tiene un muy buen sonido, buena producción, mucho tiempo invertido. Claro, conforme. Y claro, yo estoy muy conforme con este disco, pero acá el tema es la valla quedó muy alta. Ahora estamos... Exacto. Sí, estamos trabajando en un nuevo disco que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque las coyunturas cambian, ¿no? Ahora estoy escuchando otras cosas. Gustavo siempre inspirado en el thrash metal alemán, Creator, ¿no? Claro. Pero yo estoy escuchando otro tipo de metal, y eso hace que a la hora de componer, sí, a la hora de componer, a la hora de arreglar, a la hora de hacer postproducción. Pero no va a ser, no va a dejar de ser agresivo. No, jamás. No, mientras más agresivo, mientras más sucio sea, claro, de hecho que es mejor, ¿no? Interesante. Vamos a estar expectantes al nuevo trabajo entonces de Necropsia. Ahora vamos a charlar un poquito de Blasphemous Division. Esto ya estaba grabado, ¿entraste vos a la banda cuando ya estaba grabado? Sí, ya estaba grabado. Eso es, estos temas promocionales de este disco que estás viendo vinieron en un demo tape, ¿no? Ajá. Que el demo tape lanzaron en un sello finlandés y un sello europeo, ¿no? Sí. Y bueno, es una banda muy fuerte, muy extrema. Es la banda de Rick Rasuri, que es un amigo mío. Y también toca Toño Warrior y toca Branco. Y tiene un sonido muy agresivo. Es una buena propuesta. Yo acepté a tocar. No les voy a decir que sea yo el gran guitarrista ni nada, pero cuando uno escucha una propuesta buena, dice uno lo piensa, ¿no? Dije, ¡ya! ¿No? Y me parece una buena banda. Ahora vamos a escuchar un tema ahora de este trabajo que estamos acá charlando, para ver cómo suena Blasphemous Division. El tema era Demonical Ascendancy. Demonical Ascendancy. Vamos entonces. We'll be right back. Claro que sí. Y ahora, esperé que me pongo los teojis. Los nombres. A ver. Crucifixion, Drums, Black Soldier. Se dice bass, bass. Bass en bass, inglés. Claro. Espere, estamos practicando el inglés al aire nosotros. Porque, y el día que nos metimos a hablar en... Quisimos decir nombres así de banda sueca. No, no le pegamos una. Bueno, pero suele pasar. Apocalyptic Beast, ese guitarrista y vocal, y Crucifier, obviamente. Cierto. Me gustan los nombres. Sí, yo en una época, en una banda vieja, Mordor, éramos Kratos, Megas y Therion, re originales. Sí, unos claro. boludazos. Creíamos que éramos re black y íbamos a dos por hora. Las aventuras del café. Ahora ya te estás volviendo a Lima, ¿no es cierto? Sí, en un rato regreso a Lima. Bueno, ¿qué tuviste posibilidad de, bueno, salvo el concierto de Malón y Lepar? Malón, homenaje a Hermética, ¿no tuviste posibilidad de...? Fui a Def Lepar un día antes, con Carlos justamente fuimos Def Lepar, al día siguiente lo de Malón. El hermano evangélico, ex satánico. Está como Alice Cooper. Como Dave Mustaine. Claro. Yes. Y Blackie. Blackie también, ¿no? Claro. Sí. Y si vamos más lejos, el guitarrista de Kansas. Bueno. Terry Libren, que encima se hizo pastor. Sí, podemos seguir. Me refería a tu tiempo acá y no tuviste posibilidad de vincularte con otras bandas. No, lamentablemente no pude. Eran vacaciones. Sí, claro. No pude. Asistí a tres conciertos: Def Leppard, Malón, Hermética y el domingo en Suffocation. Ah, estuviste en Suffocation. Muy sí, bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, justo me había avisado Carlos para ir a ese concierto, pero yo estaba acompañando a los amigos de Guerra Santa. Estaba solo, estaba solo, Carlos, la próxima, qué sé yo. No soy lo mismo compañía que él, pero bueno. Lo que pasa es que ahora Carlos... Tengo tantas anécdotas, pero bueno. Carlos aburrido ahora, antes era más divertido. Bueno, va conmigo, porque usted cuando empieza no frenamos más. No. Hasta que vuelca el fitito. ¿Cuándo volvés, seguís la actividad con todas las bandas? ¿Qué es lo que primero vas a hacer respecto a la música, no? Claro, bueno, a ver, regreso a Lima, me reintegro a mis actividades. El trabajo primero, porque si con, no... Pues, claro, si no, ¿con qué compramos discos? ¿Con qué compramos la cerveza? ¿Con qué comemos? ¿Con qué comemos? Sí, el tema es retomar con mis bandas. Yo tengo, a corto plazo tengo que terminar las voces del disco de Walter Crucifier. Uh-huh. Ahí, quien me está ayudando ahí, algunos temas, Javier Zárate, ¿no? Me suena, sí. Creo que lo conozco, lo conocí de chivolo cuando tenía, no sé, como 12 años, creo. Y cuando él tenía pelo, porque ya se está quedando... ¡Ah, sí, de verdad! Y era flaco. Bueno, ahí eso es lo primero que tengo que hacer. Vamos a retomar el tema. Solamente me faltan grabar las voces y ya hacer la mezcla, ¿no? Y lanzamiento físico del disco. Uno dice la mezcla y cuesta un huevazo. ¿Lo estás haciendo en un estudio profesional? Sí, en un estudio profesional, Lethal Studios, donde grabé el disco de Metal Crucifier. Ajá. Y donde aparentemente vamos a grabar el nuevo de Necropsy. Ah, bien, quédate conforme con sí, el sí, sí. Entonces estamos con todos estos proyectos. Y un tema médico también, porque tengo un problema con el brazo, no sé si... Ah, ¿qué tema? Hay un tema acá que el otro día... Codo de tenista. No por sé exactamente. Por jugar al tenis, ¿qué le pasó? No sé. ¿Golf? Tampoco. Pero estoy, bueno. Tengo un poco de hormigueo, estoy preocupado por eso. Me pasaron una guitarra. Ah, sí, amputación. Tengo dos brazos, ¿qué es el problema? Mira, la de Flepar, cualquier cosa. Por ejemplo. Y no puede ser gobernador en la provincia de Buenos Aires, como acá. También le faltaba el brazo. El álbum de Metal Crucifier es una producción muy buena, Slipcase, el arte de tapa, por ejemplo, ¿es un dibujo original? Sí, claro, lo mandamos a preparar. La idea conceptual es del baterista Renato Barr. Él más o menos se imaginaba algo así. Y nosotros pusimos ya el resto, los detalles, como ves. Este disco se iba a llamar en realidad Battalion of Hell, uh-huh. Que es el primer tema con que arranca el disco. Sí. Bueno, el segundo, porque el primero es un intro. Pero toda la concepción nace de ahí, ¿no? Del crucificador, justamente haciendo lo que tiene que hacer. Claro. Clavando por ahí. Muy buena la etapa, ¿eh? Y de fondo, todo, claro, ¿no? Y de fondo el Battalion of Hell, que es, ¿no? Y acá dice producido por Trashir, sí. Pero productor ejecutivo, o sea, puso. Sí, claro, este disco, Trashirs, Trashirs es un sello, son los que hacen el Metal Fest en Lima Metal Fest. Sí, sí. Luis Sáenz y Jackson Sánchez son los. Muy bueno ese festival, sí, la verdad que es el trabajo que hacen de producción ahí es interesante, convoca muchas bandas. Sí, convoca muchas bandas, todos los estilos. Los dos primeros Lima Metal Fest salieron muy bien, bandas reconocidas, ha estado Nocturnos, que ahora es Nocturnos AD también. Claro. ¿Sí, vigente ese proyecto del Metal Fest? Sí, este año no se va a poder hacer, pero el próximo año. Es que como les comentaba al inicio, la escena peruana es un poco mezquina a veces. Y se les da de todo tipo de bandas. Ha ido Saisting Intent, por ejemplo, claro. Una banda que nunca había ido. Ha ido Rhapsody, es una banda de power metal, sinfónico, algo así. Primer Fear, o sea, son bandas reconocidas en el mundo. Claro. Sin embargo, no se reflejó la calidad de la producción con la cantidad de asistentes, ¿no? Entonces, obviamente, si tú haces un show, por mucho que te guste el metal, igual es negocio. Claro. Porque no, tú no haces algo para perder plata. No, que eso es. ¿No? Entonces ahí radica el tema. Yo te decía más o menos los precios, así como, por ejemplo, los últimos que acá no está masacrando. Uh-huh. A mi gusto. Carlos, teléfono. No. Pero por ejemplo, yo no quiero que hagan. Yo no quiero que hagan. Salvo con nosotros. No. Viste, no, pero vamos a hablar de 1100 Halloween. 1100 Airborne. Estoy diciendo lo que puse yo, ¿no? De Flepper no me acuerdo cuánto era, ya, pues todavía no lo pagué. Lo voy a pagar en cuotas. 1500, claro, creo que era. 1300. Pesos, ahora sea, en 1000 pesos empezás a hablar de todo. Yo entiendo lo que el dólar se está yendo a 18, lo cual es el avión no te lo regalan, claro, el claro. Hotel no te lo regalan, ni la comida, sonido, nada te regalan. El teatro, exactamente. La seguridad. No, sí, una vez conocidos han traído Rage. Con Grey Digger o qué sé yo, Testamen la primera vez. Sí, siempre hay. De Velocet. O sea que más o menos sí, es un huevazo traer las bandas. Sí, claro. Más allá que tengas, ¿cómo es que le llaman? El know-how, qué sé yo, que tenés todos los hoteles, tenés todo, fenómeno, pero. Pero está, eso es lo que te preguntaba, si está duro para la gente. Es que en realidad. Para el bolsillo del Lima Metal Fest. Del caballero y del. Creo que el primer Lima Metal Fest costó. 100 soles. ¿Cuánto es 100 soles en pesos, Carlos? O en dólares, ¿viste? Para tener una. 30 dólares, ¿no? Ya, 30 dólares. Para un show con todas esas cantidades de bandas, toda una tarde, todo un full day. Igual no es nada, 30 dólares. Realmente en eso era. Cuando yo fui al Metal Fest de Chile, el antepenúltimo. Ah, otro Metal Fest terrible ese. Es que la gente es diferente. Yo cuando bajé del bus que fui al lugar, bajé y todo era negro. Todo el mundo con polos negros, pelucones. Bueno, Chile es la excepción de. Tomaron los restaurantes que estaban ahí, que eran una especie de donde venden pollo asado o algo así. Uh-huh. Todo el mundo sentado ahí, tomando cerveza, algunos comiendo. Era una fiesta. Nunca habíamos visto eso en Perú. O sea, hay buenos conciertos. No uh-huh. Quiere decir que antes del Metal Fest no existían. Hay buenas productoras, ¿no? Sí, totalmente. Posander, Icarus mismo, Danger Steel, etc., ¿no? Ahora aparece Trashirs y hace este evento y la gente no responde, ¿no? Claro. ¿Qué estaremos buscando? No sé. ¿Qué estaremos esperando que pase? Es un dilema, ¿no? Es algo para analizarlo, pero. No sé, será lo que tenga que ser. Claro, porque, cerrando el tema de Chile. Sí. Era toda una hermandad, había gente de Brasil, había gente de Argentina, obviamente chilenos, nosotros peruanos, y todo el mundo en una esquina conversando de esto, vamos a ver esto. Y es otro, viven el metal de distinta manera, de distinta en Argentina manera, sí. Como en Chile. Allá somos un poco apáticos, me parece. Sí, son muchos factores, qué sé yo. Los países siempre estamos hermanados por los dramas, ¿viste? Gobierno de facto, después vienen gobiernos de derecha. Siempre hermanados por eso, pero la reacción a todo eso siempre fue la anarquía y la rebelión del metal. Pero ahora, cuando tendríamos que estar, digamos, más estabilizados en ese sentido, es cuando hay más, son más apáticos a todo. Acá le ves. No hay motivación. Yo no sé cómo será allá, pero acá ponele, ¿cuánto metió Iron Maiden la última vez? 50 lucas, ponele, 48. Y si vos decís, bueno, si el 10% de eso va a haber a banda de acá, sacada, hermética, bueno, Alma Fuerte o el tributo este de Malo. Los demás no llegan al 10%. No hay ninguna banda que se corte sola y que vos digas, mira, esta banda está convocando. Festejan con 200. Claro. Y eso es lo mismo que hace 30 años, ¿viste? Entonces vos decís, ¿qué carajo pasó? Ahora lo que yo veo es que no veo ningún sello discográfico ni ninguna disquera que cierre y cierre, arme sus maletas y se vaya, ¿viste? Claro. Así que algo está funcionando. No sé qué es. Capaz que es hábil. ¿Por qué le... No sea malo. No, si yo siempre. Te puede contestar, si quiere. Que... Cuando se convirtió al evangelismo, ¿quién será? Vamos con Necropsia. Vamos a escuchar otro tema de Necropsia para que nuestros oídos nos ablanden y para que le quede a la y gente, sigamos malditos. Otro más de Necropsia. Vamos entonces. Bastards. Bastardos. Necropsia en Café Metal. We'll be right back. acá estamos volviendo y quiero, nos mandó un mensaje Carlos, calculo que es Cafera, no es Caferata, es Cafera, así que te estoy escuchando, de es Charlie de Víctima del Futuro, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, vos querías preguntarle algo, ¿no es cierto? Sí, los violeros, ya que vamos a decir, ¿qué sé yo? Las influencias. Te digo tres porque son 62, 70. Sí. Porque tres dice, guitarristas. ¿Cuál te gusta más? Y qué sé yo. Pero digamos el que te choqueó. Bueno, a mí el primer disco que escuché y que me choqueó, como dices, obviamente no en el año que salió, pero fue el Made in Japan de Deep Purple. Después de escuchar eso, yo dije, mierda, yo tengo que tocar guitarra. Y pasó. ¿No? Un poquito ese muchacho, blanco. Sí, algo conocido. Algo enseñó ¿no? No, sí, muy bueno. Tengo muchas influencias en realidad. Me nombraste Vinnie Moore, que a mí es de todos los que eran, viste, súper violerazos, a mi gusto era, los discos eran los que más me gustaban, por ejemplo. Si hablamos de guitarristas de ese tipo, a mí Malmsteen me marcó más. No solamente el tema de Malmsteen como música, el tipo es un show, hace un show visual increíble, se la cree cuando está arriba del escenario, ¿no? Bueno, cuando está debajo también, porque es muy ese sí es un rockstar, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho lo que la forma como manejaba su música al inicio. Ahora ya no mucho, ya creo que está quemado, como se dice, pero era buen compositor, buen productor, buen guitarrista, entonces. Sí, lindos temas. Sí. Hay unos temas increíbles. Los dos primeros discos son increíbles. Los de Soto, bueno, claro. No se puede. Eso. Y bueno, Malmsteen, seguramente Blackmore, Malmsteen. Hasta ahora somos Fender. Bueno, yo utilizo Jackson. ¿Qué más? Sí, Andy LaRocque me gusta. Eso cuando lo nombraste ya. Andy LaRocque es. ¿Qué tipo que no lo nombran? No me lo nombran mucho cuando. ¿Y eso vamos a escuchar en su campeón solista? Sí, claro, hay. Es un heavy metal un poco más tranquilo. Más. A ver, es algo como Axel Rudy Pell, algo así. Salvando la distancia, ¿no? Pero es un heavy metal más tranquilo, ¿no? Yo siempre escucho mucho heavy metal alemán. Igual inglés. Algunos de Axel se dice, me está metiendo mucho lento. Viste que hay algunos son súper trancas. Está buenísimo. Ojalá pudiera componer una nota del chabón. No estoy hablando de eso. Quiero decir, viste que vos esperás ese heavy más alemanón y te tira otra. Bueno, la verdad fue un gustazo haberte conocido, haber charlado excelente. Acá, presentado todos tus proyectos. Quedó uno pendiente que cuando esté lo vamos a presentar. Queremos nuevamente agradecer acá al hermano del metal. Pero hermano no es de mala leche, sino hermano de camino a la calle. En Carlos. En su época de alcohólico. Yo también me hago cargo, así que ¿qué vamos a hacer? Yo no soy hipócrita. Es alcohólico, es una diversión. Hay que salir del estrés semanal. Tampoco es. Sí, fin de semana, un par de copas. Perdón, ¿se caía y se golpeaban la cabeza contra ti? No. Entonces, no está mal. Es bueno, me acuerdo una vez, pero bueno, no había caso. No recuerdo el gol. Por el gol, pero recuerdo. La verdad, un gustazo. Gracias por haber. Igualmente, gracias a ustedes. Encima por tener que viajar en un toque y venir acá. Sí, la verdad que gracias. Agradecido. Acá siempre apoyamos al metal sudamericano y donde quieras promover algo, lo envías y acá lo pasamos. Excelente. Ningún problema. Vamos a escuchar un tema más de Necropsia para ya cerrar la entrevista. No estábamos habíamos dicho, disculpa, ¿qué tema habíamos dicho? De Mass Suicide. ¿De este álbum? Del anterior. Del anterior álbum del 2000. Está, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? ¿Está en punta? Perfecto. Ah, no hay que explicarle nada acá. Le pasé los tres vinilos al operador y él se manejó vuelta, no los tocó, no los engrasó, así que están perfectos. No puso el dedo con mayonesa, sí. Uy, qué bueno, feo. Bueno, gracias nuevamente. La mejor en todo lo que encares y hagas todos tus proyectos musicales. Saludos a la banda. Espero que puedan venir el año que viene. Que vengan a tocar acá. Sí, claro. Que vengan a tocar, ya sea como sea. Gira, de vacaciones. Acá van a ser bienvenidos. Excelente, gracias por la invitación. Nos daremos una vuelta. Yo creo que es momento de regresar, tocar, mostrar a la gente lo que hacemos, ¿no? Y hay que romper las fronteras, hay que mostrar todo nuestro trabajo. Totalmente. ¿No? Es más, la frontera es un dibujito en el mapa. No existen. Exactamente. No, caminamos el mismo planeta, así que somos todos una sola cosa. Excelente. Nos muchas vamos gracias. Entonces con Necropsia y hasta la próxima Necropsia. Entonces, saludos, hermano. Saludos para todos. ¿Le gustó este tema para cambiar un poquito? Sí, Yankee Lambán. Del disco Glory Road de 1980, que fue un hermoso año en 1980, porque salieron un montón de cosas. Y este tema de Gillan, el disco en sí me gusta mucho. Busqué uno rapidón, más, menos, ¿cómo le puedo decir? No es heavy metal, obviamente, pero más pesado. Sí, muy bueno. Y también te quería comentar la cortina que estamos escuchando, del nuevo trabajo de los hermanos Cabalera. Ah, me encantó. La Cabalera verdad conspira, que no lo había escuchado. Es bien, bien Narais, bien esa etapa de Sepultura. Sí. A las chapas, tocado esto así es a 10.000. Esto es un avance que el disco sale el 17 de noviembre. El tema se llama Insane y el disco se va a llamar Psicosis. Y tenemos a la formación, es la misma de antes, o sea, mantiene la formación con Mar Rizzo en la otra viola. Uh-huh. Así que seguramente se van a descolgar un disco bestial y buenísimo. Creo que tenemos bloque Vader para hacer, ¿no? A ver. Tenemos que hacer el auspicio. Ah, tenemos que hacer el auspicio antes de irnos. Busque Motorhead en la carpeta del Motorhead. En la carpeta justamente. ¿Y qué quiere escuchar? ¿Qué le gustaría escuchar como un tema de Vader? ¿Qué le gustaría escuchar a nuestro amigo? Ahí hay un tema que... Vader es torero. Estoy pensando. Vamos a arrancar con la cortina, hacer la publi y desconcertamos como siempre a nuestro... A la gente y a mí. Si suena Motorhead, amigo. Si suena Motorhead, ¿qué significa, Facu? El bloque Vader. El bloque Vader. Como le gusta decir a nuestra amiga Carol Cisfuentes, Vader Store. El bloque en cambio, Vader. Nosotros decimos Vader Store, amigo. Vader Store. Queda en Gurruchaga 478. Es Gurruchaga y Corrientes. A pasitos de Corrientes en el hermoso barrio de Villa Crespo. Si lo busco por Facebook, es Vader Store 666. Vader Store. Y el teléfono es 4856-1838. Puede conseguir remeras. El otro día pasé ahí remeras muy bonitas. Discos nuevos, vinilos, gorras, pañuelos, todo lo que usted quiera para ser un gran rockero. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar la banda alemana Skew Siskin, una banda que me encanta. Skew, ¿cómo se pronuncia? Skew Siskin, no tengo la menor idea. ¿Cómo se pronuncia? No tengo idea. No sé Skew Siskin, listo, vamos. Es una banda que me encanta y es una banda que tuvieron. Hay un tema de Motorhead que lo puedes encontrar muy fácilmente en YouTube, que es haciendo el tema que he grabado en el Wacken, creo que hace 2000, ¿cuánto? No me acuerdo qué año. Bueno, donde la vocalista de Skew Siskin sube a hacer los coros y Lemmy canta y hay unas chicas con bueno, la vocalista Alice es la que está con el sombrero negro, con el gorro negro, sombrero negro. Y vamos a escuchar el tema Troubleshooter. Y en este tema participa Lemmy, así que asocié cortina con Skew Siskin, banda que me gusta muchísimo. Vamos y Lemmy que nos gusta a todos. Troubleshooter, cerramos lo que va. We'll be right back. Fechas, hoy, fechas. A ver si veo, sábado 7 de octubre, a ver, Genever, Melodet, Ojo de Pez y Cool. Estoy tratando de ver no me veo con estos anteojos, ¿dónde está la dirección? Medio difícil. Bueno, busquen Melodet, tocan hoy con Genever, Ojo de Pez, Cool. Así que gracias, Carola, por mandar esto. Esperemos ayudar un poquito. Carola Giselle, que Giselle, y no voy a pronunciar de Alma Mater. Alma Mater. Exactamente. Presentaron al bajista enmascarado. Bueno, la semana que viene vamos a pasar un tema de Alma Mater. Y vamos a hablar. Y vamos a explicar de eso. De el bajista. ¿Quién será el bajista de Alma Mater? Es el bajista enmascarado que nadie conoce la identidad. Yo quiero saludar. Te dice que no fue, no llegó. No sé, porque es todo un misterio. Ah, listo. A mí me dijeron que es hincha de River. No. Yo quiero saludar a Carlos Cafera, que mandó un mensaje a través del Facebook. Gracias. Que estaba escuchando el programa. Charlie, de Víctimas del Futuro, que el domingo pasado fui con al programa de Miri con el amigo de Guerra Santa. Ah, exacto. Y estuvimos charlando, me dieron el micrófono para que yo pueda decir unas palabras, cosa que no me gusta. Y bueno, gracias, loco, por escuchar. Estamos acá apoyando la historia esta y Víctima del Futuro, 23 años al aire creo que está. Creo que 22, 23, algo así, una cosa así. Un tiempo, ¿no? Un poquito de historia. ¿Qué más toca? Yo estoy buscando también para ver. Bueno, hoy tocan los chicos de Guerra Santa también, están tocando acá en San Telmo, en lo que era el Cuarto Apóstol. ¿Cómo andan estos muchachos, Y, y es lo que hablábamos del sacrificio, de laburar y darle para adelante. Ah, nuestros amigos de La Force hoy tocan en Conesa. Es verdad. Río Negro. En Río Negro, unos campeones, bien, loco. Me gusta eso, le dice, ¿dónde vamos? Esa actitud, me gusta. ¿Dónde ahí hay una fe? Vamos. Nada de, ay, a ver el, ¿qué es? Micro. Y yo le digo, vamos a Claypole. Sí, yo voy. Le pedí un asado a Columbus. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se lo digo? No, le digo, ¿por qué no hacemos un asado? No, todos pagamos. Sí, obvio. Claro, no, claro, ¿qué somos? Macri, no. Claro, no somos de un frigorífico. Pagamos entre todos y comemos tranquilo porque es lindo donde está la radio, donde fuimos aquella vez. Me gustó mucho. Ah, sí. Pese a que terminó todo mal con ellos, pero. No terminó, no. Comimos una pizza horrible en Lanús, pero. Cuscús. Sí, Cuscús. ¿Qué? Vamos a escuchar un tema antes de. Porque ya. Sí, nos tenemos que ir porque viene. Nos vienen cortos. ¡Almas de acero! Vamos a escuchar un tema de Sociedad Alcohólica, que es corto, porque después vamos a mencionar algo al respecto. Esta banda del País Vasco, de Vitoria. El tema está cantado en vasco. El tema se llama Gora Goaz. No sé cómo se pronuncia, disculpen, hermanos vascos. ¿Qué significa? Vamos hacia arriba, del álbum Cadenas de Odio. Vamos con Sociedad Alcohólica, Gora Goaz. Y cate de mandar. Y bueno, ya estamos casi en el cierre. Saludos. De esto. Vamos, unos saludos, espera que me pongo. A Jessica Colova, nunca le pregunto. El otro día la vi, no le pregunté. Colova, Colova. Bueno, Gerardo Sarmiento, que hizo un chiste muy gracioso, que pero no. Ok. ¿Cuál? Después del de Marco David Antonio Pérez. Solís. Sí, Marco Antonio Solís. Ese fue genial. Lo que Diego, Diego Urbano de Charger X, Fabián Meaurio de Escumbla, Leonardo de Amma. Tenemos Robert Smith y Leo Singer, que próximamente estará acá porque es el baterista de Guepardo. Muy bien. O sea, lo, esperemos verlo a los amigos de Guepardo en Zona de Nadie. Lo que escuchamos de Sociedad Alcohólica, sí. Y el tema con el que vamos a cerrar se lo dedicamos a Pablo Gandea. A Gandea. ¿Dónde está Gandea? ¿Dónde está Gandea y Bretaña? Te quiero comentar que hay una fecha hoy. Pero Alex, ya sabemos, pero Gandea. Allá por tu zona. De andar por Avellaneda del Sur, Claypool. No hoy sé dónde. El 7 de octubre, a partir de las 23 horas. ¿El llega Dead el día... vs. Trash? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿El Dead vs. Trash? No. Ah. Escuche, usted preste atención. Está hablando el operador. Bueno, toca Belugas Khan junto a Plantagena, Clandestinos Freestyle. Cura 52, Avenida Irigoyen 17.303, Longchamp. Esta fecha no es una fecha de metal, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar y difundir nosotros, sino es la fecha a beneficio de un amigo mío que se llama Edgardo Robles, que tuvo un accidente, que está enyesado. Y bueno, como los amigos son así, alguien dijo, loco, no podés laburar, estás en la mala, ahora voy a organizar un recital y toda la recaudación va a ser para vos, loco, porque vas a estar... un tiempo largo hasta que te puedas recuperar de tu yeso. Así que un saludo para el Grasa, para Edgardo, que se está recuperando. Espero que le quede bien el brazo, y si no, no importa, porque es el brazo derecho, se va a tener que masturbar con la izquierda. Que parece que si sos derecho, parece que te la hace otro. Sí, exacto. Si no, la hace la dormida, ¿no? Sí, ¿qué? ¿No sabe de esas cosas? ¿No estuvo practicando? No. Pruebe, empiece a probar que... mágica, hay cosas mágicas. Bien, vamos a mencionar algo que sí. Pasó. Yo le creo, créate. Yo le creo. Sí, créame. Tema separatismo. Eso. Vamos a separarnos. Vamos a separarnos un todo. Es muy, ojo, no es fácil esto el claro, tema. No. Pero el ir a pegarle, si hay una votación, ir a pegarle a los viejos. O sea, así al viejo estilo franquista. Y después que tanto el primer ministro este, Rajoy, y el rey que digan semejantes barbaridades, en Rajoy vez de sentarse a hablar... Rajoy supuestamente es presidente. ¿Eh? Rajoy supuestamente es presidente. ¿No es primer ministro o algo así? No es presidente. Presidente es lo mismo. Bueno, hay un rey, Presidente, bueno, el presidente español, vamos a decirle así, y el rey, porque es una monarquía constitucional, si se quiere decirle así. Bueno... No respetaron ni siquiera los viejos pactos y están hablando. Y de última, ¡no se le pega a la gente! A ver cuándo van a entender, amigos. Siéntense, hablen. Yo no quiero, yo quiero ser Cataluña, vos querés ser del rey. Ok, siéntense, muchachos, no se le pega a la gente. ¿Quiere escuchar algo de Rajoy? A ver. Raje Rajoy. Estrategia. Y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos... Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio. ¿Qué dice, hombre? No sabe ni hablar. ¿Qué está diciendo? Ahora les mando a la policía, los reprimo para que ustedes estén. Es que peor, técnicamente. Es técnica, claro. ¿Qué mientras quieres? Peor para ustedes, mejor para mí. Claro, es un enfermo. Si los reprime, yo estoy mejor. Y ustedes claro. Peor. Es un boludo. Acá lo que. Y como decimos de este lado, pese que. Yo tengo cierta tendencia. Y si el gobierno fuera de izquierda el que manda a pegar, está mal igual, no porque está más cercano a tu pensamiento, porque estos son hipócritas los de la derecha. Dicen, ¿por qué? Esto sí. No se le pega a nadie. Si está cerca de tu cosa, y si sos de un partido, anda al partido, a tu propio partido, y decir, muchachos, esto no se hace. Se le pega a la gente. ¿Y si te pegan cuando decís eso? Bueno. Bueno, te defenderás, irás preso. Claro, y después vendrán tus amigos y harán una no sé, disculpa, se verá cómo se hace. Uno ha caído por más pelotudeces. Nosotros hemos caído por tomar una cerveza en la calle o hacer pis. en un arbolito. Pero bueno, la, en fin, no se le pega a la gente. La institución policial está para eso, está para reprimir. Como gendarmería. Y supuestamente nos tienen que proteger al servicio de la comunidad. Pero Protect and Survive. Nuestra desconformidad hacia esa institución policial la vamos a expresar con la canción que vamos a escuchar ahora, de la banda Skin, Non Servium. Esta banda Skin es una banda española que, bueno, sonora de llegada. No íbamos a hacer el pase. Escúcheme. No íbamos a hacer el pase. ¿Qué pase, Casperata? ¿Cómo le va? Embotellamiento. ¿Qué pasó? ¿El subte? Bien, sí, sí. Yo la goma del subte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Realmente sí. Es un lindo día. Es extraordinario el día. ¿Cómo sería? ¿Cómo este día? ¿Cómo lo presentaría usted? A ver. En Capital Federal, haría... A día 7, sábado. No. Sí, le cagué el comienzo, no me diga. Le cagó el inicio del programa, la verdad, lo suyo. Claro, esa parte no, quería obviarla. Bueno, entonces ahora espero que te sumes a nuestra desconformidad contra el sistema policial, porque ahora vamos a pasar un tema de Non Servium, una banda skinhead de España, en el tema, que el tema se llama ACAB, es una sigla, A-C-A-B. Que participa Evaristo, el ex vocalista de La Polla. El álbum salió en el 2012, se llama El Rodillo del Caos. Y voy a dejar, te voy a comentar el... ¿Cómo se llama la banda? Non Servium. Participa Evaristo de La Polla. ACAP es un acrónimo de la frase inglesa All Cops Are Bastards. Algo que coincidimos todos, espero. Y si el que no coincide, está la puerta que se recibe. Y simplemente te voy a dejar el coro de la canción para que lo puedas cantar mientras la escuchamos. Siento de todo corazón odio, asco y frustración. Algo que me llega en la piel cuando tu cara de cerdo tengo que ver. Poco fuerte. Perro de la ley. Nos despedimos así a las chapas rápido con Non Servium. Ya viene Almas de Acero. Almas de Acero. Y chao, nos vemos. Quédense, no sean topus. O al revés, si escuchan Almas, lleguen un rato antes y nos escuchan a nosotros. Chao. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio.